Hola, Vero McLennan, buen día. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? ¿Cómo dónde estaba? ¿Dónde estabas todo este tiempo? ¿Todo este tiempo? Sí. Oh, qué sé yo, anduve... No anduve por muchos lados, pero pasé un poquito, es cierto, pasé un poquito. Bueno, bienvenido. Sí, hacía bastante y anduve por la costa, por el Tigre también... anduve en las rutas y eso es lindo, ya con el solo hecho de andar manejando es bonito. Buenísimo. De hacerlo, sí, pero bueno, estuve también acá presente. ¿Con qué venís en tu columna Desgenerada, Disidente? Mirá, dale el nombre que quieras, modificalo, cambialo, sí. Que arrancamos el 2022 de locos y bueno, se puede hacer cualquier bien, cosa. Sí, un tema muy muy difícil de abordar, pero vamos a intentarlo. ¿Qué es el de la cultura de la violación? La cultura de la violación es una expresión que venimos usando para describir a la violación como un problema social, cultural. La violación aceptada, digamos, gracias a las actitudes sociales sobre cuestiones de género, de sexo, de sexualidad. Parece ser que a mediados de los 70 en el activismo feminista de Estados Unidos se puso el tema de la violación en el centro de la lucha, ¿no? Lo que había que combatir, basta de violaciones como una cuestión central de defensa fundamentalmente de las mujeres. Con el tiempo se fue transformando esto en un concepto más amplio, es decir, podemos partir de hechos aparentemente individuales, pero que están relacionados por un entramado social y cultural y que son una manifestación extrema de la misoginia, del sexismo, desde el sector dominante. Pero, como siempre hacemos en el movimiento feminista, analizamos, complejizamos en búsqueda de la raíz. Y entonces no hablamos de hechos individuales, aislados, loquitos sueltos, ¿no?, con ganas de coger por la fuerza, sino que hablamos de la cultura de la violación. Hablamos de hijos sanos del patriarcado. Rita Segato ha analizado mucho el tema, lo plantea no como un acto sexual, sino como un acto de poder, de dominación. La violación como un acto político, ¿no? Entonces... la violación no como un hecho aislado, sino como un problema social, cultural, político, del que entonces somos parte, claramente, ¿no? Somos parte. Y eso es lo que propongo en este espacio, que tratemos de analizar qué parte somos de esa parte, ¿no? Desde pequeñas cosas hasta algunas mucho más grandes y más terribles. Pero hay en esa cuestión micro, chiquitita, tonta, muchas veces estoy, digamos, sentando una posición ante un tema que es muy preocupante y tal vez inofensivamente, ¿no? Pero, digo, preguntémonos por algunas actitudes y algunas cosas que hacemos en el día a día. Esa es la idea, ¿no?, de hablar de esto. No sé. ¿Qué decimos cuando decimos LTA? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos cuando lo festejamos, cuando tengo puesta una remera LTA, ¿no? ¿Qué decimos cuando nos hacen mal y decimos nos cogieron, ¿no? La idea de hablar de esto es eso, que dejemos de hacernos las los les boludes sobre el tema, que da para muchísimo, pero que, bueno, en esta columna vamos a intentar como... tomar una porción de esta temática para analizarlo un poco, y específicamente, ya que es una columna que aborda las temáticas del colectivo LGBT, quería plantear la cuestión de la violación correctiva, ¿no?, que se enmarca dentro de esta cultura de la violación, está la violación correctiva, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué es? Mira, es un tema que se me instaló en la cabeza desde hace algunos días. Como es muy complejo, me tomé un tiempito para buscar, analizar, investigar un poco más del tema. Pero hace unos días leía en la Agencia Presente es el caso de una lesbiana integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, que fue drogada por sus amigos, entre comillas, abusada sexualmente, un hecho que ocurrió el 2 de enero, por sus propios compañeros. Se llama Belén, fue víctima de una violación grupal en la ciudad de Ipacaraí, a 37 kilómetros de Asunción. Se imagina en el contexto un encuentro de bomberos activos, aspirantes, después de haber terminado la cursada en la academia, digamos un momento de fiesta, de regocijo, de encuentro con tus pares. Se había hecho muy amiga de uno de ellos, que sabía que ella era lesbiana, confiaba en él. Esa persona de confianza es en realidad quien le abre la puerta a esta manada correctiva. La drogan y antes de perder el conocimiento alcanza a escuchar: nos vamos a turnar y después de esto le van a gustar los hombres. Casos como el de Belén, que han trascendido públicamente, se nos vienen a la memoria varios. Sin embargo, es tremendo, pero tenemos que saber que siempre estamos ante la punta de un iceberg, porque ¿quién denuncia públicamente un hecho como este? Las estadísticas dan cuenta de que solamente una víctima por cada 10 víctimas es la que habla, ¿no? Son los casos de violencia con menor porcentaje de denuncias, datos de la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC. Y no pasa solamente en Argentina. La Organización Mundial de la Salud sobre Violencia Sexual en América Latina y el Caribe dice que solamente el 5% de las víctimas realizan una denuncia judicial. Entonces podemos seguir pensando en muchas situaciones de violaciones correctivas. Pepa Gaitán, víctima de un lesbicidio en 2010, Iggy hace 4 años que está esperando por un juicio en su contra, ¿no? Atacada por un grupo de correctores de su lesbianismo. Y podríamos pensar en situaciones de todos, digamos, hay muchos casos importantes que nos remiten a las violaciones en general. Pensaba en Andrea López, estamos nuevamente transitando víctima de otra forma de violación como es la prostitución, ¿no? Que ya hay un sistema armado para darle lugar al patriarcado en este acto de dominación y de poder sobre la mujer. Pensaba en Tehuel, hay tantas personas sobre las cuales, algunas víctimas, otras sobrevivientes, sobre las cuales podríamos referirnos como ejemplos que nos dan lugares para analizar esto. Tehuel no está, mañana se van a cumplir 11 meses de su desaparición. ¿Qué hubo acá también, no? Detrás de todo eso. Y hoy leí un artículo de Página 2 escrito por Adriana Carrasco, sobre el tema de Iggy, y yo no había percibido un detalle. El día del ataque a Iggy, sí, era el día de la madre, en el 2016, 16 de octubre. Nada, digo, estos hijos sanos del patriarcado impartiendo su justicia homo-odiante, lesbo-odiante, en el día de la madre contra una lesbiana, ¿no? Que ahora la sociedad va a juzgar. A ella la van a juzgar, ¿no? Y somos parte de esta sociedad. Y había ido a visitar, lo comento rápidamente por si alguien no sabe, había ido a visitar a su hermana Mariana en el barrio de Lomas de Mariló, un grupo de hombres que ya la habían atacado en otras oportunidades por chonga, es decir, por lesbiana masculina. La rodean en un pasillo, la tiran al piso de una trompada, uno de ellas le bajó los pantalones, le rompió el boxer. Iggy se defendió clavándole al violador un cuchillo que llevaba entre sus ropas para defenderse, es lo que recuerda este artículo de Carrasco. Violaciones correctivas. Es el tipo de violación que tiene por víctimas a este sector puntualmente de la sociedad. La definición de violación correctiva o curativa dice que es el método, entre comillas método, al que son sometidas fundamentalmente personas lesbianas. También gays, bisexuales, trans o personas que son percibidas como tales, con el supuesto fin de cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género. Es un crimen de odio, ¿no? Y muchas veces, esto también es como, es tremendo, pero muchas veces está perpetrado por familiares, por personas cercanas. el te voy a curar, te voy a salvar, te voy a corregir por las malas, ¿no? Las lesbianas son las principales víctimas de estos hechos. Y una de las razones que podríamos esgrimir en todo esto es porque el patriarcado ve a la persona con vulva, sea o no mujer, que no siente atracción por el macho, como algo fallado. Claro. O que otros machos han fallado, ¿no? No puede ser. No puede ser que esto exija, que esto exista. O no estuvo bien cogida, o hay algo que pasa mal, ¿no? No puede ser que no elija el falo, es un error, o es una enfermedad, o es un pecado, o es un delito. Alguna cosa tiene que ser, pero no está bien, y es algo a combatir, porque no puede existir esto, ¿no? El pensamiento falocéntrico es el que sostiene al patriarcado y cuenta con el falo como herramienta, como un arma defensora de ese sistema a toda persona que no se somete a la dominación. Entonces, la violación heterosexual como forma de eliminación de la homosexualidad es un método de defensa del patriarcado. La violación como método de eliminación de lesbianas. Te corrijo por las malas. Porque también hay correcciones por las buenas, entre comillas, ¿no? Ayer leía un panfleto publicado en Instagram por un perfil que se aboca a la temática lésbica, que se llama Lesbodramas, y que le ponen, la verdad que le ponen mucho humor y mucha onda a cuestiones muy trágicas. Y este panfleto decía: ¿sospechás que tu hija, hermana o tía es lesbiana? ¿Suele vestirse como hombre? ¿Sale con muchas mujeres? ¿Utiliza el cabello corto? ¿Tiene relaciones fallidas con el sexo opuesto? Nosotros te ayudamos. Doctora Rosalía Pineda Rodríguez, consultorio de terapia psicológica con especialidad en tratamientos para la corrección de la homosexualidad. ¡Fua! Tenemos acá nomás en 25 de mayo en La Pampa el pastor Jesús López, ¿no?, de la Iglesia Antorcha, que dice que él puede curar la homosexualidad y la transexualidad. ¿Se puede curar algo que no es una enfermedad? En 1952 se publicó, haciendo un poquito de historia a ver de dónde viene todo esto, el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. La idea que tenían era la de homologar las distintas clasificaciones de enfermedades mentales. Y en ese documento, la Asociación de Psiquiatría Americana incluyó a la homosexualidad como una categoría de enfermedad mental. Había una supuesta conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico, donde la homosexualidad era un síntoma de una enfermedad mental. ¿Cuándo deja la homosexualidad de ser considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental? El 17 de mayo de 1990. Sí. Nada, 32 años. Pero, ¿qué más dice este mundo que habitamos? No será una enfermedad, pero eso, no sé, es ilegal, ponele. Entonces hay más de 70 países donde la homosexualidad es ilegal. Si hay más de 70 países donde la homosexualidad es ilegal, podemos decir que cerca del 40% de la población mundial vive en países en los que la homosexualidad es perseguida. ¿Y qué implica un tratamiento para curar una enfermedad barra delito, barra, no sé, demonio? Una exorcización, porque capaz que es un puto demonio que tenés adentro. Tortura psicológica, tortura física, adoctrinamiento, radiación, electroshock, encierro, digamos, formas que van desde una violencia explícita, pasando por algunas formas de violencias más encubiertas y qué sé yo, formas médicas, formas religiosas. Entonces, en este contexto, ¿quiénes son los violadores curativos? Y son los que deciden aplicar directamente el tratamiento homologado por una sociedad homofóbica, homodiante, lesbo-odiante. Entonces, hablar de estos temas para mí es como una forma de llamar a la reflexión para analizar qué hago desde mi individualidad en la construcción social de la que soy parte para que esto se perpetúe o se detenga, ¿no? Que este momento de radio que hacemos acá origine una conversación en un lugar de trabajo, en una casa, en la soledad de alguien que está escuchando la radio. Porque, ¿qué nos queda si no, no? Si hay vengadores sueltos, sanadores sueltos, paladines de la defensa de la heteronorma que hacen de sus pijas un arma con poderes curativos, ¿qué hacemos? Bueno, nos ocultamos, que no se nos note el lesbianismo, meterse en el closet, rendirle homenaje a la heterosexualidad con el matrimonio no igualitario, hacerse monja, no sé, pedir perdón, sentirse culpable. O nos comprometemos para parar esta forma de violencia. Y es muy complejo, no es tan... Sí, por supuesto que es absolutamente complejo. Pero si tomamos la actitud de no dejar pasar desde esas pequeñas cosas, que puede ser una frase, un chiste, una actitud, estar atentas, atentes al comentario, esas pequeñas actitudes que son en definitiva las que dan el respaldo para que estas terribles aberraciones continúen, ¿no? Hablar del tema, hablarlo con las infancias, con las adolescencias, con las personas adultas, hablarlo con uno mismo, hablarlo interiormente. Es decir, no dejar a nadie afuera, sobre todo a cada uno, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué no están presos los curadores de la homosexualidad en un país que tiene legislación que protege nuestros derechos? ¿Por qué alguien se siente libre de predicar o de panfletear sobre la comisión de un delito? Porque es un delito. Si yo quiero obligar a la heterosexualidad, estoy cometiendo un delito. Pero social y culturalmente no está tan mal visto, o incluso está bien visto por algunas personas, y por eso hablamos de heterosexualidad obligatoria, que dicen son términos muy fuertes. Pensemos en todo esto que estoy diciendo. La heterosexualidad es obligatoria para el sistema, porque si no la pasás mal, ¿no? Hablamos de heteronormatividad. ¿Por qué? Porque es la norma. Entonces, Cuando vemos un grafiti que dice la heterosexualidad mata, ¡qué exageración! Bueno, pensá en Pepa Gaitán. La heterosexualidad viola, ¡qué fuerte! Bueno, pensá en Iggy. Pensémonos cuál es el lugar que ocupamos dentro de la sociedad en la que estamos. Y no me refiero a la preferencia sexual, al género, me refiero a qué construyo con mis actitudes, con mis comentarios, con mis creencias. ¿Estoy respaldando la existencia de esta clase de delitos? Y no le hablo a las personas que los cometen, ¿no? Porque, bueno, a esas personas ni les hablo, pero no hace falta la comisión del delito de manera directa. A veces, si no nos revisamos, podemos estar siendo partícipes necesarios en la comisión de un delito. Podemos estar dando el respaldo social y cultural para la comisión de esta aberración. No nos olvidemos de esto, de que hay una cultura de la violación. De eso hemos estado hablando en este ratito. ¿Y qué es cultura? Todo lo hecho por la humanidad. Bueno, ¿soy un animal humano? Sí. ¿Cuál es mi aporte ante este hecho cultural? ¿Por acción o por omisión? ¿Lo fomento? ¿Lo combato? ¿Me hago la boluda? ¿Miro para otro lado? ¿Soy una expresión más del depredador? ¿O soy un constructor, constructora de puentes que tiende caminos sanos de relacionarnos con lo diferente? ¿Amo la diversidad de verdad, como digo que la amo? ¿Entiendo que en la diversidad está la vida? ¿O construyo un pensamiento único, demoledor de la diversidad? Preguntas que vamos tirando por acá, como para quedarnos pensando un poquito y ver si podemos mejorar lo que venimos haciendo. Nada más. Gracias, Vero. Beso. Beso.